Una ciudad no solo se construye con casas, sino con sueños, fracasos, triunfos. Es el reflejo de quienes la hacen, la viven, la transitan. Hacedores de ciudades. Lunes de 15 a 17 horas por Goga FM. En el 103.5 del dial. En www.goga.fm. Hacedores de ciudades. Hacedores de ciudades. Por Goga FM. Hacedores de ciudades. Buenas tardes. En un nuevo programa de Hacedores de Ciudades en Goga FM 103.5. Bueno, hoy tenemos una visita con la que vamos a charlar. Es Gaby Aloras. Buenas tardes, Gaby, gracias por haber aceptado la invitación. Y muchos la conocemos a Gaby. Para quienes no la conozcan, yo le voy a hacer un par de preguntas que no tienen nada que ver con tu pasado. No tenés que pasar ninguna data en particular, lo que te comprometa, no lo podés no decirlo. ¿Cuánto hace que vivís acá, Gaby? Hace 16 años. 16 años, hace bocha, antes de la ruta, antes de la ruta. Exactamente, antes de la ruta. Antes de la ruta. ¿Y por qué elegiste vivir acá? Bueno, en principio, o mejor dicho, yendo al grano, por la gente. Por la gente, por lo claro. Que ocurría. ¿Ya tenías información? Sí, sí, conocía. ¿Qué información tenías? Y había venido de mochilera al Lago Puelo. Pero también creo que desde que tengo 15 más o menos, que eso fue por el 76, que escuchaba hablar del Bolsón. Y además la idea era salir de la ciudad, ir a vivir en la naturaleza, pero dentro de todo lo que había para elegir, el Bolsón además tenía la gente que ya había optado por eso. Y entonces era como un medio donde socialmente se podía construir algo también. ¿Y te viniste con familia o la familia apareció acá? Sí, vine con pareja y bebé. Con pareja y bebé. Acá después nacieron otros más. O sea que hay varios NIF en la familia. Sí. O sea que hace bastante tiempo que estás en Bolsón y lo has visto crecer al Bolsón, digamos, transformarse, mejor dicho, ¿no es cierto? Exactamente, sí. Crecer ya venía creciendo, ya creo, venía creciendo. Porque la primera vez que vine fue en el 82. Claro. Esa vez que vine de curiosa. ¿Y cuál era tu imagen así, la primera imagen que recuerdes? ¿Qué te impresionó en ese momento de Bolsón? Y las calles estaban vacías, por ejemplo, es lo que más choca ahora cuando uno no puede cruzar y mientras tanto recuerda lo vacías que estaban las calles, los espacios verdes. Es increíble, ¿no? Sí, indudablemente. El otro día había pasado unos datos que saqué del INDEC con respecto al censo que se hizo, a dos censos, el primero del año 2001 y el último del año 2010. Y resultó ser que toda la comarca andina había crecido un 38% en esos 10 años contra un 18% de Bariloche. Ajá. O sea, un desarrollo muy superior, digamos, al que había tenido la ciudad capital, ¿no?, de la zona. Y dentro de la comarca, el lugar que más había crecido era Lago Puelo. Ajá. Sí. Y además, otro dato que me había llamado la atención era el desparrame de gente que había en la comarca. En la zona de Villegas y del Manso, que yo, viven como 2.000 personas. Y antes uno decía, no vive tal familia y tal otra, ¿no es cierto? No, hay 2.000 personas viviendo en la zona. Bueno, esto era un poco la entrada, digamos, para presentarla a Gaby y para instaurar el tema del que quería charlar con ella hoy, que es el tema del patrimonio cultural de nuestra comarca, que está creciendo a pasos agigantados. Bueno, hacemos un tema musical y luego retornamos. De mí, no percibo que pasa. llegar y arrear. Me sentí un gran pez, una espada. Hacedores de ciudades. Bien, continuamos con Gaby Aloras en Hacedores de ciudades. Recién le comentaba a Gaby, bueno, la introducción al programa había sido referida a que íbamos a charlar acerca del campo cultural, ¿no? Y de alguna manera interpreto que todo nuestro acontecer cotidiano se desenvuelve dentro de un determinado campo cultural y aportando nosotros con nuestra movilidad nuevos elementos a ese campo cultural. Hay una cosa que vi el otro día que te comentaba recién, Gaby, no te terminé de decir. Había estado mirando por televisión un reportaje a una estudiante de un instituto de cine, de ciencias audiovisuales en Venezuela. Y ella estaba hablando de un trabajo que se estaba haciendo, un trabajo de campo con la gente de los barrios, y qué sé yo, donde ponía el énfasis en la creación de un nuevo poder simbólico, en la generación de esos símbolos que vayan integrándose al patrimonio cultural para poder competir formalmente, digamos, con las culturas impuestas, para poder desarrollar nuevos elementos y no ser simplemente soporte de simbologías que no nos corresponden, en las cuales asumimos una actitud simplemente pasiva, las desarrollamos, las continuamos, digamos, sin establecer nuestro verdadero aporte cultural, algo que nos represente. Dentro de esto podríamos incluir el tema de la propuesta general, la propuesta social, ¿no es cierto?, productiva para la comarca. Y era en función de esto que yo te quería comentar, porque sé que hay un grupo de gente que están trabajando en el sentido, que reflexionan al respecto, que los denominan, o algo así, o se denomina este movimiento la transición, ¿verdad? Entonces, como yo sé que vos andabas cerca de esta idea, me gustaría que nos contaras a mí y a la audiencia un poquitito acerca de esto. Bueno, sí, podemos decir que es un movimiento de transición y se trata de la transición hacia formas de vida que ya no dependan de los combustibles fósiles. Y esto no es un nombre que pusimos acá, sino que viene de grupos en Inglaterra, en Escocia, en Reino Unido, donde desde hace ya tal vez 5 o 6 años que se está denominando así a todas estas iniciativas, de las cuales nosotros tenemos muchas desde hace más de 5 años, que llevan a ser una comunidad más resistente a cambios externos, menos dependiente o más autosuficiente, si se quiere llamar, que es un poco lo que está en la cultura de la zona, porque digamos, vos nombrabas la ruta, pero antes de la ruta, incluso 20 años antes de la ruta, acá se consumía casi todo producido acá. Claro. Por lo menos en alimentos, en muchos aspectos. Es verdad. Y digamos, la génesis de este movimiento es el elemento del hidrocarburo, digamos, o se puede generalizar a una propuesta más amplia que no implique solamente el hecho de la máquina, aunque ya el hecho de la máquina modifica sustancialmente, ¿no? Desde la revolución industrial hasta ahora, digamos que hemos inaugurado un nuevo modelo de sociedad con el que el hombre no evolucionó históricamente, ¿verdad?, sino que se ha venido adaptando para poder sobrevivir. Es la mesa que hace ruidito. No, el tema es el ser consciente de cuánto dependemos de los combustibles fósiles. O sea, en este momento, y saber, ¿no?, además que existe algo llamado el pico del petróleo, sí, que es el momento histórico en el cual empieza a declinar la producción. Ya ahora se está consumiendo. O sea, lo que se consideran las reservas, digamos. Claro, o sea, las reservas mundiales. En algún momento fueron aumentando, los supuestos pozos por descubrir también, sí, estaban. Son datos que no circulan muy abiertamente, hay mucha especulación sobre esto porque incide en el precio. Pero la cuestión es que ya casi todo el mundo acepta que hemos pasado el pico de producción y que en este momento ya no se va a descubrir más de lo que. De lo que se supone, ya se descubrió. Y se está consumiendo más de lo que se produce diariamente. Entonces, si tuvimos un siglo de petróleo, que es como decir un siglo de ayuda energética extra, incomparable, energía casi gratis comparada con la mano de energía de sangre o lo que se puede hacer a vapor y muchas otras energías que se conocían antes, todo eso se utilizó durante un siglo, podríamos. Suponiendo que quede igual cantidad, usarla más conscientemente, o sea, hay muchas, claro, posibilidades. Es finito, digamos. Es finito, no vamos a pensar que vamos a llegar a usar la última gota, pero sí podemos pensar que el día de mañana o pasado el precio aumente 10 veces, 3 veces, lo que decidan. Lo que realmente tienen poder de decidir. Eso, todo el aspecto productivo. Eso ya modifica. Estamos comiendo verdura que viene de Mendoza, estamos tomando agua mineral que viene de la provincia de Buenos Aires. O sea, hay un montón de cosas que no nos pueden faltar de un día para otro. Tenemos que empezar a organizarnos para poder no depender o depender lo menos posible. Claro, porque lo interesante sería no cambiar los motores de los camiones a hidrógeno, digamos, para seguir trayendo, claro, la verdura de otros lados, ¿no? Sino cambiar los hábitos, ¿no? Los modos de producir. Exacto, además, bueno, esto traería más trabajo, más ocupación, una vida más saludable, alimentos más saludables, o sea, hay muchos beneficios. Verdad. O sea, ese futuro que debemos aceptar, que no va a ser cuestión de elección, sino que va a llegar con menos posibilidades de usar esa energía del petróleo, no tiene por qué ser peor. Esta es la nuestra y la de todo el movimiento de transición. Nuestra visión es que ese futuro, si uno lo programa, puede ser hasta una realidad deseable, elegible y mejor calidad de vida. Yo entiendo que estas propuestas, porque supongamos, a ver, en términos prácticos, ¿no es cierto?, ¿qué significaría acá en la comarca la producción de alimentos? ¿Cómo eso indicaría que hay un tipo de alimento específico que corresponde a esta zona, ¿no es cierto? Porque hay alimentos que naturalmente no podrías producir como para abastecer a la comarca, ¿no? La idea sería centralizar la producción de alimentos en la comarca o, digamos, promover la propia granja, digamos. No, yo creo que se podría organizar a nivel de producción local. Así como alguna gente produce hortalizas y las vende en Bariloche, que las pagan muy bien, verduras del bolsón. Es verdad. Producir lo necesario, por lo menos para nosotros mismos. También en cereales, o sea, a lo mejor un 80% de lo que consumimos se puede producir, ¿no? Algunas otras cosas que, como vos decís, climáticamente no se dan, pero puede haber lácteos, puede haber cereales, frutas, hortalizas. A nivel de alimentación me parece que es bastante lo que podríamos arrimarnos a la producción local. Esto implicaría la necesidad de destinar tierras, de organizar mercados, de facilitar capacitaciones, conformación de grupos, disponibilidad de herramientas, bueno, cosas que se pueden hacer a nivel municipal o de organización comunitaria. Claro, esto indudablemente también de ser posible, repercutiría a nivel, ya no digo regional, provincial, ¿no? Porque hay una interrelación en todo el sistema productivo del país, digamos, ¿no? Incluso hasta con el tema de pagado de impuestos y todo lo que es la estructura digamos, de la producción dentro del Estado, ¿no? Que de promoverse este tipo de, digamos, de propuestas, significarían una transformación muy grande en todo lo que es la estructura económica del país. ¿Vos cómo lo interpretás? No, creo que nosotros, el bolsón no afectaría a todo el país. Sí, no, pero decir, si suponiendo es una propuesta que esto que se haga en todos llevar, lados. Claro, a eso me refiero, ¿no? Sí, sí, acá por lo menos se da la particularidad de que hay otro tipo de uso de la tierra que no puede competir con la producción de alimentos, y por eso es que se trae la comida de afuera y la gente prefiere poner unas cabañas y alquilar a los turistas, ¿no? Rinde más, también la especulación inmobiliaria. Así que esto tiene que ser tomado no como una con un rédito económico, sino como realmente dentro de este contexto de que estamos preparándonos y asumiendo la necesidad de suplir nuestras necesidades alimenticias y también energéticas, que es otro tema, lo más posible. Sí, a nivel nacional, por lo menos, o internacional, porque esto surge en otro lado y está desparramado por todo el planeta. Primero es necesaria tomar esa conciencia para ir adecuando e ir cambiando. No es raro que estas propuestas surjan del primer mundo, ¿no es cierto?, donde ellos están viviendo mucho más drásticamente lo que todavía a nosotros no nos llega, aunque se diga que sí, que es el tema del racionamiento del petróleo, ¿no? Están habiendo guerras justamente por este tema en Medio Oriente. Ahora, este cambio de situación, ¿no implicaría también un cambio cultural? Porque hay cosas que son, digamos, a las que estamos habituados, ¿verdad? ¿No es cierto? Como el supermercado, suponte, ¿no? Ya nos vendieron y compramos, que bueno, si hay un lugar donde está todo, te evitas caminar, te evitas ir acá, ir allá, ¿no? Si uno lo piensa naturalmente, uno tendría que caminar y recorrer mucho para buscar distintas cosas, ¿no? En la naturaleza no está todo junto, el tomate junto con la palta y junto con la papa, ¿no? Tendría que ir a un lugar, moverse. Pero dentro de lo que es el modo de vida moderna, el supermercado llegó a ser un elemento distribuidor, ¿eh? ¿Vos pensás que esa estructura se mantendría, digamos, o se atomizaría tanto la producción como la venta de esos alimentos? Bueno, también existen los mercados, no el supermercado. Los mercados que están un día acá y otro día en el pueblo y otro día de la semana en el hoyo, y a lo mejor uno tiene que saber que los lunes viene el mercado de frutas y los martes viene el de lácteos, o que un solo día a la semana. O sea, yo he estado en pueblos en Europa de 10.000 habitantes más o menos, donde hay un solo supermercado, porque el gobierno no da licencia para otro, uno solo que tiene todo lo que podés necesitar, pero a su vez hay mercados, está el mercado de pescados, está el mercado un día a la semana que tiene puestos de todo, otro día hay mercados solo de quesos, claro. Y así está organizado, digamos, uno no... No, como antes, por ejemplo, no estaban abiertos los domingos, me acuerdo cuando yo era chica, había que hacer las compras antes, o tampoco estaba abierto todo hasta las 11 de la noche o 10. Claro. Y bueno, lleva a organizarse, así como hay que ser más racional en el gasto de energía, también en el tiempo, y también requiere un compromiso en la organización, donde a lo mejor no podemos salir el domingo a la tarde a comprar papas, hay que comprarlo el día que está el mercado. Seguro. Y supongamos, hay mucha gente que no tendría acceso a la propia producción, en el sentido de que a lo mejor el lote en el que vive, suponiendo que vive en el pueblo, no lo permite. ¿Esa persona tendría acceso a un precio accesible, digamos, esa misma comida que antes le llegaba por el supermercado, o sería más cara la comida? Bueno, de ninguna manera pensamos que todo el mundo tiene que producir su propia comida en su casa. No, la cuestión es que la comarca andina, por ejemplo, por tomar una unidad que es bastante, tiene un módulo bastante, una escala humana, donde todavía se dan relaciones personales más que mediatizadas, o sea, 30.000 habitantes, 40.000, puede producir el alimento para sí misma, todo. La comarca, no cada familia. Sí, sí, sí. Entonces sí, con una estructura de mercado, es un mercado de producción. Que sí, supongamos que, o sea, supondríamos que al eliminar el flete, por ejemplo, podría ser la comida mucho más barata. Claro, eliminar el flete que viene de miles de kilómetros. Claro. Para papas, por ejemplo, que es algo que acá se da muy bien y que cuando hay es más barata que la que está en la anónima. Claro. ¿Y ustedes qué cosas han hecho del grupo de transición? ¿Qué cosas prácticas han realizado ya? No, nosotros lo que hacemos es identificar todas las iniciativas de transición que se vienen dando en la comarca desde hace muchos años, antes que esto fuera llamado así. Sí. Como, por ejemplo, granjas asociativas, donde un grupo de gente se pone de acuerdo con un granjero que tiene una tierra y, pagando un dinero por año, reciben semanalmente una canasta de verduras y elaborados. Eso he visto, por ejemplo, las canastas, y me pareció muy interesante. ¿Y cómo hace la gente que quiera, por ejemplo, para conectarse con ellos, para formar parte? Y es un grupo de unas 20 familias, 25 se amplió este año. La idea es que esto se reproduzca como modelo, no está destinado a ampliarse. A ampliarse, entiendo. Justamente para que siga teniendo esta escala relacionada con de persona a persona. Sí. Otra de las iniciativas que estamos impulsando es la creación de una central hidroeléctrica de paso, aprovechando la energía de los ríos de montaña. Eso es muy importante. Claro, acá tenemos posibilidades. Estamos gastando gasoil, creo que $1,000,000 por año en combustible, ensuciando el río. Exacto. Eso es algo que podríamos hacer. Y bueno, todas estas iniciativas que requieren de energía, incluso, es bueno hacerlas ahora que todavía tenemos disponibilidad. Esa es un poco la tarea del grupo de transición, es impulsarla. También se está formando un grupo para comprar silos y molino y acopiar grano en la comarca, en una cooperativa. ¿Grano que se produce acá? Sí, sí, sí. O que se compre, ¿no? También está, no hay suficiente producción todavía. Claro. Pero podría haberla como alguna vez la hubo. Y es verdad, porque acá estaban los molinos harineros, acá en el valle, ¿no? Sí. En Bolsón. Hasta que Molinos Río de la Plata tuvo la concesión, el Estado les dio la concesión. Y se prohibieron. Y se prohibieron. Los molinos, sí. Eso había que ver, es una historia interesante. Y Gaby, ahora te voy a sacar de este tema, pero primero vamos a escuchar un tema musical. Thank you. fuerza natural. De ciudades. Bien, continuamos en Nacedores de Ciudades, con la compañía hoy de Gaby Aloras. Y Gaby, yo te quería preguntar, que vos tenés algo que ver con el color, ¿no? Algo en tu vida se relaciona con el color. ¿Cuáles son tus competencias en el tema? Soy pintora y también di clases en la cátedra de teoría del color en la Universidad de Rosario en Bellas Artes. Viste que dice que va un zapatero caminando por una calle así y ve los zapatos de todo el mundo, ¿no? Va el sastre y ve cómo está vestido cada uno, ¿no? Claro. O sea que vos, cuando ves, mirás así bolsón y que yo me imagino que ves ahí un montón de colores que están y también los que no están. Sí, sí, ¿no? Aspecto. Pero la imagen en general creo que es. Yo me acordaba de un par de lugares así que me llamaron la atención por... justamente por el color, ¿no? Una fue en India, hay una ciudad que se llama Jaipur, que está toda hecha en piedra caliza rosa, y toda la ciudad es de color rosa. Se me ocurría pensar también en lugares como el Mediterráneo, cualquier pueblo, ciudad antigua del Mediterráneo, que es blanca, ¿no? El blanco que se relaciona también con ese azul del cielo, del mar. En París, la pizarra negra, la presencia que tiene como color, y en esos pueblos del desierto por Asia que son de adobe y que las casas son simplemente una continuación del suelo. Si uno los mira de lejos casi que ni ve el pueblo, ¿no? Pensaban en estas poblaciones en Colombia, Venezuela, acá en el norte de Sudamérica, con casitas de todos los colores, ¿no? Típico, como si fueran flores de la selva, no con ningún color en particular hegemónico, sino de todos colores. Y pensaba en el color de acá, de la comarca, ¿no? Nosotros no hemos partido de ningún diseño conceptual de comarca arquitectónico, ni siquiera hay una raíz cultural, histórica tan grande como para que le haya establecido pautas culturales al pueblo, a la ciudad de Bolsón. Y de repente nos encontramos con una ciudad de Bolsón en crecimiento, con una imagen bastante ecléctica, ¿no es cierto?, en cuanto a tipologías constructivas. Y con la presencia del color también, por ahí alguna casita pintada de color, digamos, pero no con una presencia del color como definido o marcando tendencia, ¿no? ¿A vos te parece algo así? Sí, me parece como que el origen es la vivienda natural, o sea, al no haber empezado con una proyección, o sea, pensado por arquitectos, sino que son los materiales naturales los que se ven y se mimetizan, hacen que las construcciones se mimeticen, ¿no? La madera, la piedra. ¿Eso se ve en el pueblo, decís vos? Claro, después están los que vienen con otra cultura y están mechando, digamos, eso, tanto en lo urbano como en el campo. En el campo también. Claro, sería, para mí sí hay un punto de arranque, que lo veo como que fue la construcción con los materiales del lugar, ¿no? Cuando la madera era barata. Claro, sí, o cuando claro, se usaba la cuando eran pocas casas. Claro. Y sí, porque ahora, ponele, antes un tronco de ciprés, cuando yo recién llegué acá a Bolsón, un rollizo de ciprés valía, rollizo me refiero, 30 centímetros de diámetro, valía un peso el metro puesto en obra. Y hoy está, creo que cerca de 60, 70 pesos. O sea, hay un incremento bastante considerable. O sea, hay una falta de madera. Fíjate que todo el machimbre, o el, yo diría que el 90% del machimbre que se utiliza acá en la comarca viene del norte, de Misiones. Y antes te regalaban la cantonera, el papelillo. Ahora no, ahora se vende todo. Por ahora el aserrín se regala, pero no, porque hay lugares. He trabajado en una empresa donde construían aglomerados. Y el aglomerado no es otra cosa que aserrín y cola puesto adentro de una máquina que la prensa y sale un panel de aglomerado. Acá todavía es una alternativa para el uso de madera. Pero fíjate este otro elemento. Vos ves que las casas antiguas, digamos de gente, familias antiguas de la zona, que las van renovando, también las van haciendo de material. Ya no las vuelven a hacer de tronco, ¿no? O sea que hay una fisonomía que va modificándose y de la cual cada vez vemos menos. Por ahí en las casas que se hacen gente que viene a vivir a la comarca con algún poder adquisitivo y piden a propósito un frente de madera, ¿verdad? Pero son siempre la mayoría revestimientos, ¿no? No son estructuras de madera. Y lo que se recurre siempre, si uno mira, es una especie de folclorismo, ¿no? Del techo dos aguas y la madera puesta horizontalmente, como semejando un tronco, ¿verdad? Algún revestimiento de piedra abajo. Y esa por un tiempo se consideró como una tipología, aunque nadie se puso de acuerdo, digamos, pero como que se repitió bastante, el techo de chapa negra, ¿no? Pero fíjate que a medida que crece el pueblo, las casas van perdiendo sentido como casa, porque ya lo único que presentan es un frente, donde ya el techo no se ve, o sea, donde ya no, uno no ve el volumen, sino que lo está viendo frente de las casas, y tampoco hay un color que lo defina, ¿no? O sea, no hay una tipología, digamos, constructiva arquitectónica, y a la vez tampoco hay, ni siquiera, como diría, un color que lo defina. ¿A vos qué te parece con este ambiente, digamos? Porque uno piensa en el Mediterráneo, el cielo azul, el mar azul, pintaron las casas de blanco, está bien, porque tenían mucha cal, además, pero digamos que con los siglos podían haberlo modificado y no lo modificaron el color. Acá, con este entorno verde, ¿cuáles son los colores que sirven y los que no sirven? Claro, la cuestión es esa decisión de no modificarlo o modificarlo, ¿no? No lo modificaron. Hay que ver si la población es la misma o, como en este caso, llega un punto cada, no sé si 20, 30 años, donde ya es más la gente que viene que la gente que estaba. Entonces me parece que esas son decisiones que se tienen que tomar organizadamente, como para que no sea un mechado así de cada casa distinta. Me parecería bien que hubiera. Claro, hay una hay una definición de cultura que a mí me gustaba, de Bourdieu, que decía que la cultura es un conglomerado de prácticas que norman las relaciones sociales e institucionales, ¿no? Todos nosotros en nuestra práctica cotidiana, en nuestra transacción cotidiana, vamos generando cultura, y esa cultura es una lucha, es un campo de lucha, lo que llaman campo cultural, donde se desarrollan esas tensiones sociales que, de acuerdo a cuál sea el sector social dominante, va a ser el propietario del valor simbólico de esa cultura. Mientras nosotros tengamos, por decir, casas hermosas de troncos y qué sé yo, porque hay gente con dinero que las puede pagar, y esa sea nuestra referencia dominante, siempre vamos a ser simplemente, creo yo, soportes de esa proyección simbólica, porque dentro de lo que puede generar la misma comarca, a lo mejor esa tipología de casa no es la más adecuada ni es la que haría la gente, ¿no? Vos ves que por una cuestión económica simplemente, la madera es carísima ahora, cosa que no pasaba antes, entonces una casa con revoque se vuelve mucho más económica que una casa de madera. Entonces, y hicimos el revoque, ¿y cómo lo pintamos? Lo común, ¿no? Por lo general, uno piensa en el blanco, los colores claritos, por una cuestión de arrastre, yo creo, de esa casa colonial española, ¿verdad?, que venía del Mediterráneo, y que por lo tanto se pintaba de blanco. Claro. ¿No? ¿Vos qué otros colores usarías? Ah, ¿qué usaría yo? Sí, personalmente. ¿Qué usarías? Sí, personalmente. Bueno, yo pienso que los colores de la naturaleza no son tan saturados. Y pienso que distintos colores pueden satisfacer por ahí lo que cada uno quiera, pero siempre dentro de una saturación media. Una saturación media. O sea, los colores, cuando no están puros, que el color puro es una determinada frecuencia, cuando ya esa pureza se perdió, los colores comparten varias frecuencias. Entonces es como que se emparentan. Se relacionan más con el entorno. Sí, un rojo, naranja y al lado un verde, pero si ninguno de los dos están puros, están como un poco agrisados o un poco apagados por mezclas, tienen frecuencias en común. Entonces ya esos dos colores se pueden ver juntos, que no se están peleando, ¿no? Entonces yo creo que un poco, pero bueno, es una cuestión de gusto. Realmente sí, creo que habría que sondear los gustos de los vecinos, en todo caso, por barrio, si se trata de dar una identidad. Para sería que bonito. Entonces sí podamos definir distintos grupos de casas y no casas que se están peleando con el entorno, ¿no? Creo que el color visualmente es algo que llega muy rápido a este nivel, sobre todo si hay armonía o no hay armonía. Entiendo. Y el riesgo está cuando se usan los colores muy fuertes, puros, así como salen del tarro, digamos. Claro. Porque hay una cuestión con este tema del color para las casas, que si vos vas a comprar los colores que ya de paleta que ya están establecidos, tiene un precio, por decir 70 pesos, y vas a comprar un color preparado, que vos lo querés así desaturadito, y te cuesta prácticamente el doble. O sea que hay una trampita ahí por la cual la gente también muchas veces quiere poner un color y agarra el color así como salió, porque la otra propuesta es muy cara, digamos, ¿no? Pero siempre hay entonadores con los que uno podría... ¿Cómo se trabaja el tema del color? No, supongamos, a ver. Está la solución que dan algunos pintores, es que a todos los colores les agrega un 30% de un color tierra. Y eso ya unifica. Entonces, por ejemplo, se podría dar a cada uno que compre el color que le gusta, pero que le agreguen un porcentaje que asegura... Ajá. Mira vos, para desaturar el color, para quitarle esa intensidad que lo hace resaltante. Y a su vez para que compartan algo. Mira, muy interesante, muy bien. Bueno, vamos a hacer un paréntesis musical y continuamos. Me gustó leer. Here we go again. He's back in town. Here we go again. heart again. I'll play the part again. One more time. All right, Mr. Preston. I've been there before. You know what? I'll try it again. But any fool knows that there's no, no way to win. Yeah. Continuamos en Hacedores de Ciudades con nuestra invitada Gaby Aloras y estábamos hablando acerca del tema del color. Muchas gracias a Guillermo de Golondinas que recién nos llamó, ese es un habitual oyente del programa. Y bueno, y estamos hablando del color con Gaby. Yo creo que si hacemos un análisis así a vuelo de pájaro entre lo que es dentro de la cultura occidental, el color de lo pictórico, ¿no? Vamos a ver que la mayoría de los colores, incluso a nivel de la ropa, diría, los colores son desaturados, ¿no? Salvo algunos colores, algunos cuadros en el barroco, algunos cuadros en las teorías, el fobismo y qué sé yo, como que la tendencia al color dentro de la cultura occidental es muy diferente a la manera de usar el color en las culturas originarias, ¿no? Si nosotros vemos los aztecas, los mayas, las cosas que han quedado, que han conservado el color de esa época, vemos que el tratamiento que tenían ellos del color era el color al contrario, el color puro, no el color desaturado. Hay, según yo entiendo, también eso se puede ver en las culturas de Asia, en las culturas antiguas de Asia, en la cultura china, en la cultura en la India, en las culturas de allá de Oceanía y qué sé yo. Y vemos que en las sociedades evolucionadas el gusto por el color es más desaturado, ¿no? Usamos colores que son muy diferentes, o colores chillones que se usan, por ejemplo, en el norte de Sudamérica, en las ropas tradicionales. ¿Y vos a qué lo atribuís esto? ¿Coincidís con que es así, primero? Sí, coincido en que los pueblos originarios más cercanos a la tierra, digamos, a la vida, no sé cómo podríamos definir, más civilizados tal vez, o tal vez la cultura europea, la que directamente no tiene tanto color puro, y eso es lo que se llevó a ciudades del resto de, o sea, claro, eso es lo que lo que trajeron acá. Puede ser por un medio más frío, menos, donde fue más difícil a lo mejor poblar, hubo que recurrir más a justamente artilugios de la civilización, de la técnica, para poder subsistir ahí por los climas duros esto, y a lo mejor no es tan exuberante la vegetación como vos decías, claro, en la selva colombiana o en África, por ejemplo, donde también tenemos, claro, rocas, el uso del color es con todo, ¿no es, sí, cierto? Las telas, estridente, incluso cómo se visten ellos, sí, ¿no? Sí, sí, esa para destacarse, ¿no? Yo pensaba, hay una característica, creo que tiene digamos la civilización humana, es que, por lo menos la civilización de la que formamos parte, es que se basa en el diseño, ¿no? O sea, no hay civilización sin diseño, todo se diseña, todas las herramientas de supervivencia, lo cultural se diseña, todo se diseña. Y el diseño tiene dos objetivos, ¿no? Uno es imprimir una diferencia, yo con un diseño particular me destaco del otro, ¿eh? Y la otra también es mostrar membresía, ¿no? Yo pertenezco, o sea, esta tipología que me representa me hace pertenecer a determinado grupo. Entonces, dentro de esas características, digamos, dentro de ese tipo de análisis, nosotros podríamos decir que el uso del color, por ejemplo, es el uso del color así, iba a decir humilde, no, que no llame la atención, ¿no? De un color que no se destaque. Podría ser una categoría cultural, ¿no? Y que en determinados lugares, digamos, donde hay menos mochila cultural, el uso del color se manifieste de una manera, si querés, un poquitito más escandalosa o más más para llamar la atención, ¿verdad? Nosotros dentro de la, y sobre todo dentro de los ambientes digamos, de las grandes ciudades donde vive la burguesía, qué sé yo, el diseño no pasa tanto por el color que llame la atención, ¿no es cierto?, sino por la forma. Y el color es una cosa como secundaria que por lo general va a acompañar a la forma, y el énfasis va a estar puesto en eso. Estoy pensando el diseño de claro, donde tenés un redondelito, es en rojo el fondo, ¿verdad? pero lo que llama más la atención es el redondelito. O sea, ese color rojo podría haber sido de otro, podría haber sido otro color, ¿verdad? ¿Vos qué pensás? No, me quedé pensando en esto, ¿por qué en Europa es donde no encontramos los colores? Y pienso también en el cielo nublado. El sol realmente hace vibrar los colores, pero cuando está nublado los colores no vibran. No vibran, y se ven así más desaturados, ¿no? Eso, bueno, viene un poco antes de la charla. Después, con respecto a las ciudades donde vivimos muchos, a lo mejor también esto nos hace más anómicos, ¿no? Más todos iguales. Y la falta de color o el desprenderse de los colores que nos dan identidad, cada uno puede elegir un color, y como se ven a veces las fotos de multitudes en África, y cada uno tiene un diseño diferente. sin vergüenza, como acá nos daría vergüenza sobresalir, ¿no? Claro, ser diferentes. En eso también los colores desaturados, lo que se llaman blancos de color, grises de color, o sea, un poco de color, sí, y mucho más de gris. Eso es un por un lado es esta actitud, yo creo, pasiva de alguna manera, de ser el soporte de ese simbolismo cultural que no te representa del todo, ¿no? Y me hace acordar a unas imágenes que vi de Bolivia, de una procesión para la Virgen, ¿no? Llevando a una estatua de la Virgen un montón de gente vestida así como se visten, con ponchito y con el sombrerito de colores y qué sé yo, y había algunos que llevaban puesto un casco romano, ¿no? Entonces era como una mezcla de entre la Virgen con un manto muy posterior al del, digamos, del periodo romano, el casco romano, o sea, el colla con el poncho de colores y el casco romano, ¿no? Toda esta cosa transcultural, que digamos, más que transcultural, es algún tipo de hibridez, ¿no? Porque no hubo un ida y vuelta, ¿verdad?, con toda la cultura europea respecto de la cultura americana. Entonces, dentro de esa hibridez, digamos, el tema del color parece ser como también relegado solamente a la gente de orígenes americanos, ¿no? Y que la gente más, salvo que tengas una Ferrari roja, por ejemplo, o amarillo patito, pero ahí ya lo que importa es la Ferrari, no el color, de verdad. Ahí sí te puedes dar el lujo, puedes atreverte a usar un color, porque en realidad lo que no nos deja usar el color es las cosas que nosotros pensamos acerca del uso del color, más que el color en sí mismo, ¿no? Por ahí un color nos gusta mucho, pero no nos atrevemos a exhibirlo. ¿Vos qué pensás? Pensando en general, no es bien visto, ¿no? En los ámbitos de trabajo, en un banco, en una empresa, o sea, si vos pide esto, humildad, como vos dijiste, ¿no? Como que uno que no pase desapercibido. Claro. No hace falta, no te queremos a vos, queremos vos sos simplemente la función, eso es muy interesante. Bueno, Gaby, vos te tenés que ir y yo te agradezco infinitamente que hayas estado con nosotros. Y y ahora vamos a ir a un tema musical y luego vamos a... Pásame por favor el mail de los muchachos de La Transición. Sí, si alguien quiere interesarse un poco más y sacar información, leer, ver películas alusivas, documentales, que acá mismo en la comarca se han subtitulado... Está todo ese material disponible en la página que se llama entransición.com.ar. En transición, todo corrido, .com.ar. Incluso allí van a poder ver un corto de 15 minutos que se filmó acá hace unos meses, que obtuvo una mención del jurado en un concurso nacional de documentales ambientalistas recientemente, justamente porque mostraba una realidad. Decía el jurado que en un lugar del país hay mucha gente comprometida para modificar. Y bueno, ese corto en transición, comarca en transición, también lo van a poder ver allí en la página. Bueno, buenísimo.

Richmond, Virginia too. Baltimore, Maryland, Philadelphia, New York City, let me on. Boston, Massachusetts, and don't forget New Orleans, the home of the blues. Oh yeah. Hacedores de ciudades. Bien, continuamos en Hacedores de ciudades. Estaba conversando recién con Tavo, que es nuestro operador, y sí, no sé si quedó claro, pero habíamos estado hablando con Gaby Aloras. Gaby es profesora de dibujo y pintura, de pintura en la Facultad de la licenciatura en diseño artístico audiovisual y también de profesora de lenguaje visual. Sí, porque es una vieja, vieja amiga, no vieja, vieja porque hace mucho que la conozco. A ver si se ofende todavía. Bueno, bien, continuamos con nuestro programa. Toda esta charla que tuvimos con Gaby creo que fue bastante interesante, en el sentido que aportó un montón de elementos de esto que yo intentaba transmitir conceptualmente cuando iniciamos el programa. El tema del patrimonio cultural, de nuestro patrimonio cultural en la comarca, no solamente se refiere a los elementos edilicios, ¿no es cierto?, que podríamos considerar que históricamente se considera eso, patrimonio a los edificios, pero resulta que, digamos, con estas nuevas corrientes de pensamiento, podríamos incorporar dentro de lo que es el patrimonio cultural de nuestra comarca, ya no hablando solamente de la ciudad de Bolsón, sino de la comarca, ¿no?, en función de que a futuro todo esto será una gran ciudad. Y podríamos incorporar un nuevo elemento a este patrimonio cultural, que es el patrimonio ecológico, ¿no? Si uno mira, si van a la página de Goga, se las recomiendo, es muy buena. Además de estar toda la información de Goga, hay un Google Earth, ¿no? Hay una ventanita donde está el mapa, este sistema satelital de fotos. Y ahí van a poder ver el pueblo, van a poder ver dónde está Goga, y cada uno va a poder detectar su casa, y va a poder ver más o menos las características que va teniendo la ampliación del Bolsón. Y nosotros tenemos a dos cuadras del centro un río de montaña, el Quenquentreu, un hermoso río de montaña, con aguas puras que 20 minutos antes de llegar al pueblo eran hielo, o estaban filtrándose por la montaña, y que resulta que en el momento de llegar al pueblo ya están contaminadas. O sea, los 20 minutos de haber sido generadas, esas aguas están contaminadas. Recuerdo hace algunos años en Bolsón, el río Quenquentreu era utilizado por la población. Era muy común ver gente bañándose en el balneario del río, acá en la, digamos, cerca de la Plaza Pagano. Y desapareció todo eso, y en su lugar encontramos un montón de viviendas en ambas márgenes del río, con lo cual no estoy cuestionando la necesidad que tiene todo el mundo de tener una casa propia, sino lo que estoy cuestionando es la ubicación de esas casas, porque atendiendo al río como efectivamente lo es un patrimonio de todos los habitantes de la comarca, el cuidado del río también es una responsabilidad de todos los habitantes de la comarca, no solamente de los gobiernos y de los municipios. Esto va en referencia al hecho de poseer una fuente de agua, un curso de agua, que es un patrimonio, digamos, que no muchos lugares en el mundo lo tienen, a muy pocas cuadras del centro, y que no podemos usar. Por favor, ponés un temita y volvemos. Say it now. Ciudades. Bien, continuamos en el programa. Discúlpenme la interrupción abrupta, pero fue un ataque de tos, el cual no sabía cómo solucionar. Bien, dentro de lo que veníamos charlando del Bolsón, ¿no es cierto?, de esta nueva etapa digamos, de desarrollo del Bolsón, donde vamos viendo, por un lado, la necesidad de recuperar ese patrimonio cultural, histórico que posee la comarca, ante el peligro de tener una evolución como ciudad que nos vaya tapando todas aquellas cosas que nos gustan y que nos gusta enseñar y que nos gusta que nos representen, ¿no es cierto? La construcción de ese poder simbólico que tenemos la oportunidad de hacer como comarca, de aquello que nos identifique, de aquello que nos una en una sola manifestación, en una manifestación cultural, no en una sola, digo, en una sola en cuanto a su concepción como comarca, que puede contener toda la diversidad necesaria, pero digamos con algún elemento en común que nos defina a nosotros como la comarca andina del paralelo 42, sino como la comarca del río Paraná, ¿no? O sea, hay características que nos definen, hay patrimonio que enarbolamos para de alguna manera representar nuestra historia. Y también hay una propuesta que se hace, digamos, desde la comarca, por la cual, una propuesta cultural que existe, por la cual mucha gente se viene a vivir a la zona, ¿no? Por un lado está la montaña, el río, el lago, o sea, todos aquellos elementos de la naturaleza, que enarbolamos como propios, ¿no? Que enarbolamos como ese emblema de buena vida, de vida natural, de escala humana, ¿verdad? Por el otro lado, esa manera tan contradictoria con que tratamos este patrimonio cultural, ecológico que poseemos. En lo edilicio también tenemos un tratamiento un tanto desordenado para aquellas cosas que son patrimonio, ¿no? Patrimonio entendido como todos aquellos hechos culturales, culturales, geográficos, ecológicos y rupestres, etcétera, que nos hablan del devenir de las personas que han transitado por la comarca, ¿no? Su relación con el medio, sus interrelaciones personales, y hay arquetipos que, digamos, que van desapareciendo de alguna manera y que en algún momento formaron parte de ese patrimonio, ¿no? Como toda esta cultura paisana que nos había hecho común el hecho de ver, por ejemplo, un par de bueyes llevados por alguien con una cañita, ¿no? o personas a caballo trasladándose simplemente a caballo o llevando una tropilla. Era un paraje, digamos, urbano, entre urbano y rural, donde la presencia del hombre de campo, por ejemplo, era un patrimonio cultural de la región. Hoy día, si yo imagino que cualquier persona que tenga caballo en su casa lo puede verificar, es imposible acceder al pueblo, ¿no es cierto?, a caballo, porque porque no hay manera. Al lado de la ruta es peligroso y no hay senderos alternativos, por ejemplo, como para seguir manteniendo este patrimonio cultural que significaba el hombre de campo, el hombre que atiende a los animales, que vive en ese contacto íntimo con la naturaleza, llegando al pueblo a hacer las cosas normales como hace cualquier ciudadano del pueblo en sí mismo, ¿no? De la urbe. Así como no le prestamos atención a ese tipo de patrimonios, tampoco le prestamos atención al tema del río. Ahora, el otro día escuché, por ejemplo, que, bueno, dentro del otro lado del río Azul, en la montaña, bueno, hay algunos circuitos de motos que se han levantado, pues, porque el ruido que provocan, etcétera. Estas cosas son pequeñas advertencias, ¿no es cierto?, sobre el modo en que usamos nosotros ese entorno, que es nuestro patrimonio y que tendría que ser también el patrimonio de nuestros hijos. En la parte cultural propiamente dicha, este es un lugar donde podríamos decir es un crisol de raza, ¿no es cierto? Acá hay, como se dice, de cada pueblo un paisano. Pero sin embargo, las manifestaciones, por decir, formales, de todas estas diferentes comunidades, diferentes orígenes, no se verifica en las construcciones, por ejemplo, o en el tipo de fiestas que se realizan. En Bariloche hay una fiesta de las comunidades donde se enarbola como un blasón el hecho de que es una comunidad construida por un montón de otras comunidades, que todas han aportado su granito de arena a la formación de esa nueva cultura. Y de alguna manera lo tomo como ejemplo, pero no como virtud, porque, digamos, a lo largo del tiempo, vimos, quienes podamos ir a Bariloche, ver la transformación que está sufriendo como ciudad y esa cosa híbrida en que se va transformando, en parte por el tipo de construcción y en parte por el tipo de vida, digamos, que se realiza, ¿no? El lago ya no es una, a pesar de ser una presencia importante, no pareciera contener la actividad de una población que se desarrolla a las orillas de un lago. La ciudad está volcada hacia sí misma y no hacia su entorno, hacia la naturaleza. Tendríamos que evitar que acá en la comarca nos ocurra lo mismo, ciudades volcadas hacia su propio diseño sin tener en cuenta el entorno en el que están, en el que se están desarrollando. Por un lado, este tema del diseño es tan importante, tanto así como el tema de la conservación de aquellas cosas diseñadas que sean valiosas, ¿no es cierto? Estamos hablando de algunos edificios, se me ocurre pensar en el edificio que está frente a la plaza del Hotel Piltrivitrón, edificios antiguos que tienen esas características. Esta es netamente europea, digamos, pero forma parte de nuestro patrimonio cultural, aunque no sea una forma, una tipología desarrollada de acuerdo a las bases culturales de nuestra población. En aquel momento, cuando lo fue hecho, sí, podría ser, porque la parte, digamos, activa de la comunidad productiva, ¿no es cierto?, tenía esos valores, accedía a ese tipo de simbologías, y por lo tanto ese hotel fue realizado con esas características. Pero hoy día vemos así un incremento notable de diseñadores, de ciudades, de arquitectos aquí en el Bolsón, por ejemplo, y supongo yo vamos a ir viendo de a poco aparecer esta nueva cuestión formal que nos va a ir deslumbrando, espero, y a la cual tendremos que considerar como patrimonio. En este cambio grande, entonces, nuestra tarea tendría que ser detectar esas cosas que realmente significan un patrimonio cultural para poder, por un lado, conservarlas sobre todo tenerlas en cuenta para el sentido que va a ir teniendo nuestra comarca, para poder mostrar alguna vez algo de lo que fue y que indudablemente ya nunca va a volver a ser. Bueno, vamos a un tema musical. Love it. Hacedores de Ciudades. Bien, continuamos en Hacedores de Ciudades por Goga FM 103.5. Son las 4:36 de la tarde. Bien, estamos hablando del tema del patrimonio cultural de la comarca, ¿no? Y se me ocurría pensar que la nuestra no es una característica igual, por ejemplo, que la de cualquier ciudad europea, donde está fuerte la tradición cultural y hay tantos restos, digamos, de civilizaciones anteriores, ¿no?, a la presente, y que hacen de eso no solamente un hecho cultural, sino también un hecho económico, turístico, tan importante que, digamos, es parte de los ingresos del PBI de un país, ¿no? Bueno, nosotros en nuestro caso no disponemos ni de la Torre de Pisa ni ningún anfiteatro romano, pero por eso yo ponía como elemento nuevo tomar al patrimonio ecológico, al río, al cielo, a la montaña, como realmente un patrimonio cultural, aquel marco conceptual dentro del cual se inscribe toda la producción de ideas de la comarca andina. Porque independientemente de que nuestra cabeza es la directora, el influjo de la naturaleza indudablemente no es un elemento, digamos, descontar, sino que por el contrario ejerce una notable influencia sobre todo el producto cultural de la comarca. En ese sentido, yo me había notado acá no olvidarme hablar del cielo, ¿no? El cielo también es nuestro patrimonio cultural. ¿Y en qué sentido lo digo? Cuando recuerdo hace años atrás, hace muchos años, cuando no había tanta luz eléctrica, tantas casas con luz eléctrica acá en la comarca, el cielo a la noche, cuando las noches que no había luna, era una cosa enorme, profunda, que daba vértigo, ¿no? Ahora ese mismo cielo ya se limitó a una, yo diría, mirándolo desde mi casa, desde Golondrinas, se limitó casi en un tercio, ¿no? Porque resulta que las luces de Bolsón, las luces de la ciudad, sobre todo estas luces amarillas de la plaza y las de las rutas, refractan hacia arriba y entonces no nos permiten, se reflejan en las partículas de humedad que están sueltas ahí en el aire, en la atmósfera, y no nos permiten ver las estrellas. Si alguien viaja a cualquier ciudad grande, Buenos Aires, Córdoba, Mar del Plata, la que sea, va a descubrir que a la noche, cuando quiere mirar el cielo, va a ver una cosa entre rosada y violácea, naranja en algunos lados, y que solamente aquellas estrellas muy, muy brillantes van a poder ser observadas. Este fenómeno es justamente por esta refracción en el aire de las luces de la ciudad. En la localidad de San Marcos Sierra, en Córdoba, por una disposición de la intendencia, las luces tienen que tener todas una capucha que impida que se ilumine hacia arriba, ¿no? En realidad uno lo que necesita es que iluminar el piso a la noche, ¿no?, el lugar donde va a desarrollar la actividad, y iluminar el aire, digamos, no tiene ningún sentido. Y además, con este tipo de medidas contribuiríamos a que este patrimonio que tenemos, que es un cielo que está lleno de estrellas, continuara teniendo toda esa cantidad de estrellas y no menos, ¿no?, debido a la luz. En este sentido es tan importante que conservemos nuestro patrimonio. Hay una definición de un sociólogo que se llama Pierre Bourdieu, que habla de hábitus, ¿no? Dentro de lo que es un campo cultural, ¿no?, una instancia que agrupa dentro de las comunidades aquellas que tienen elementos comunes, posiciones individuales caracterizadas por este hábitus que Bourdieu explica como un sistema de disposiciones duraderas y transferibles. Todos nosotros adquirimos estos hábitus y cada comunidad tiene los propios, y son disposiciones que se han hecho para, digamos, en función de la convivencia humana, ¿no es cierto? Son necesidades hechas virtudes que luego comienzan a ser ya no un elemento que nos permite sobrevivir, sino empiezan a ser condicionantes de nuestra libertad. ¿no? Aquellos elementos culturales que no son reflexionados y que no son aggiornados, por decirlo de alguna manera, que no son recontextualizados, ¿no es cierto? Corren el peligro de transformarse en limitaciones para nuestro desarrollo como sociedad, como comunidad. Y esto lo digo en función de determinadas características que va agarrando nuestra ciudad, en función justamente de esa carga cultural que no cuestionamos, ¿verdad? Alguna vez hablamos de los puentes que cruzan el río, de la utilización de las riberas, de la calidad de las aguas, todos estos elementos, como digamos dentro de nuestro sistema de disposiciones, no figura el mantenimiento, porque el agua, digamos, se supone que llega desde la canilla, no la asociamos con el río, ¿no es cierto? El aire es una cosa simplemente que se respira, no lo asociamos con los árboles o con el smog o con ningún de ese tipo de cosas. Entonces, muchas veces enarbolamos como si fueran preceptos que parecen inviolables, y que en realidad son condicionantes de nuestra libertad de desarrollo. Por ejemplo, se me ocurre pensar en una visión que muchas veces quienes vivan fuera de la ciudad de Bolsón habrán tenido, cuando uno accede a la mañana en el invierno desde el sur, digamos, y llega a la altura del paralelo, cuando se ve sobre la ciudad de Bolsón una capa de gris, de smog, producto de que la helada no deja subir el humo de los calefactores ni de los automóviles, digamos. Entonces todo eso queda concentrado sobre la ciudad y es fácilmente perceptible desde la altura. Esta falta de respeto, digamos, común, de la cual nos tenemos que hacer cargo todos, sobre el saneamiento mental, sobre este patrimonio que es que le contamos a nuestros amigos, este es un lugar donde el agua podés tomarla, el aire es purísimo, qué sé yo. Si entramos a hilar finito, nos damos cuenta de un montón de contradicciones y de cosas que no son tan así como las contamos. Con esto no quiero esbozar ningún tipo de mirada negativa, sino todo lo contrario, es detectar aquellas cosas que pueden ser peligrosas, digamos, para nuestro patrimonio cultural. Para poder atajarlas a tiempo, ¿no? El saneamiento del aire, todas esas cosas con la limpieza de los calefactores, no quemando residuos plásticos y todo ese tipo de cosas, todas esas cosas colaboran, ¿no es cierto? Teniendo los autos que no quemen mal el combustible, todas esas cosas colaboran. El río, lamentablemente, mientras sigamos aproximando la ciudad al borde del río, cada vez más vamos a tener un río contaminado, o sea que va a ser prácticamente imposible. Si todo se redujera nada más que al río, estaría bien, pero resulta que ese río desemboca también en un lago, arrastrando toda la contaminación que le ha sido agregada. Pienso que es fácilmente solucionable, ¿no? Es una cuestión de propuesta con sentido común para el crecimiento, para el desarrollo. Es instaurar en el Bolsón áreas de crecimiento, áreas que ya están previstas de crecimiento, sobre todo impedir el acceso a aquellos lugares que son patrimonio de la comunidad. Que puedan ser deteriorados porque son justamente esos elementos los que le dan las características que todos queremos mantener, conservar. Bueno, hasta aquí vamos a llegar hoy con el programa. Espero que lo hayan podido disfrutar y nos escucharemos el próximo lunes. Muchas gracias. Well, some things you can't explain. Hacedores de ciudades. Roses Graduation parties, I remember you tight, tight, no panties. My weed blowing all in your tight weed. Rubber dubbing so close, stepping on my Nikes. At the red light, never give me red light, only give me green light. You know what I mean, right? After my red stripe, hop up on my motorbike. Show me what that motorbike, show me you can roll it right. All of my Guyanese girls, they bohemians. All of my Jamaicans, shake it for me, shake it in. Yeah. Oh, sister, oh.